palmita? Sí. Nos ponemos románticos y queremos palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Eso. Esto lo vamos a filmar, ¿eh? Eso. Arriba, mi amor. Ahora se viene el momento de todos los clásicos del super. ¿O no, Leo? ¿Vienen los clásicos o no? Y acá estamos transmitiendo en Radio Estudio por el Instagram oficial del Super Quinteto. Ahora vamos a limpiar un poquito el lente. ¡Eso! Quiero que las palmas hagan todo, palmas arriba. Las palmas. Ahora sí. Mirá lo que la gente de Radio Estudio. Mirá. Estamos en vivo, ¿eh? Y las palmas arriba. Y esto dice así nomás. Y de esta manera, a ver. ¡Y santiagueños, mi amor! ¡Papa! ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! ¿Cómo dice? Si yo fuera tarde esta tarde gris, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme. Enseñaría el amor que tanto tiempo lleva. Donde puedas olvidar todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma. Te daría mi amor con esas ganas de amar que me desgarra. Si volas que jamás volverá a enamorarte. Y no canta Radio Estudio y dice: yo quedaría más fuerte. Debo pagar el precio de su engaño, como si fuera yo. Y me castigas sin dar razón, y no sé por qué diablos sientes lástima. Si solo quiero yo secar tus lágrimas y de paso arrancarme este dolor. Yo te necesito. Solo tú podrías darle todo este silencio que me ahoga la vida. Me vuelve junto a mí, regresa junto a mí. Yo que sería incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño, como si fuera yo que un daño te.